para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Vamos a hacer una oración corta, hermano, para así entregar este tiempo en manos de nuestro Dios y que sea Él el que nos hable a través de su palabra. Vamos a orar. Padre celestial, te damos toda la gloria, la honra, el poder y toda la alabanza, Señor. Mira que en esta noche, Señor, hemos venido a darte la gloria y la honra, Señor. A darte gracias, Padre, por un año más que nos diste, Señor amado. Pero en este momento vamos a presentar tu palabra, Señor. Yo solo te pido, Señor, que tomes el control completo de estos labios de barro y que la excelencia no sea del hombre, sino tuya, Padre. Marca los corazones a través de tu palabra, Señor. Inyecta, Señor, a cada espíritu, Señor, un espíritu de poder, de autoridad, Señor amado. Que nadie salga así como entramos, sino que todos seamos edificados, Señor, a través de tu palabra, bendecidos y fortalecidos a través de este mensaje que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Háblanos conforme a nuestra necesidad y que tu nombre sea grandemente glorificado. Lo creemos y lo recibimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, y todos decimos, amén. Puede tomar su asiento, mi hermano, glorificando el nombre precioso de Cristo Jesús. Hoy quiero hablarles un poquito, mi hermano, un poquito nada más, acerca el tema. Yo le puse tema y le puse, digamos, no al conformismo. Una vez más, el tema que le puse a este mensaje se llama digámosle no al conformismo. Amén, hermanos. Digámosle no al conformismo. Amén. Y por eso agarramos Romanos. En sí, el versículo donde me quiero plantar es en el versículo 2, que quiero que lo volvamos a leer, ¿verdad? Para que entendamos mejor este mensaje. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oiga lo que dice el libro de Romanos, hermano. No os conforméis a este siglo. Cuando nosotros, hermano, venimos al camino de Dios, los pensamientos no pueden seguir igual que los de antes, ¿verdad que no? Ni las costumbres igual que antes. No podemos seguir pensando como pensábamos en el mundo, ni caminando como caminábamos en el mundo. ¿Por qué? Porque no nos conformamos con estar en el mundo. Cuando salimos del mundo, mi hermano, yo no me conformaba, mi hermano, con ser aquella persona que daba lástima. Yo quería ser diferente, mi hermano. Cuando me hice cristiano, o cuando Dios me alcanzó, yo decía: si yo voy a ser cristiano, voy a ser un cristiano, pero de aquellos buenos cristianos. O sea, no me conformaba, mi hermano, simplemente con el decir yo soy cristiano. Uno tiene que tener una nueva forma de pensar. Amén, hermanos. Una forma, mi hermano, diferente a la de los demás. Nunca se conforme con decir solamente yo soy cristiano. Tiene que haber una forma nueva. Oiga lo que dice el versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, transfórmese, mi hermano, en alguien diferente. ¿Por qué? Porque ya no trae aquel pensamiento de antes, trae un pensamiento diferente. Amén, hermanos. Y yo lo que quiero meterle en la mente en esta noche es que hoy no voy a pasar al otro año yo así como estuve este año. Hoy voy a entrar al año 2009 con otra forma de pensar, mi hermano, con otro entendimiento, con otra forma de ver las cosas. No las quiero ver como las he visto hasta este día. Si usted ha sido bendecido hasta este día, dele gracias a Dios, pero no se conforme con lo que agarró este año. Busque superar el año que viene, mi hermano. Busque hacer cosas nuevas, algo diferente, ver las cosas diferentes como las miraba este año. Amén, hermanos. Tenemos que cambiar nuestra actitud completa, nuestra forma, nuestro intelecto. Lo tenemos que transformar completamente. Amén. ¿Se acuerda cuando compró su primer carro? La mente suya era: ah, yo quiero un carro, no importa cómo sea, pero yo quiero un carro. Y agarró el carro más cháchara que encontró. A mí el carro que yo tenía, mi hermano, era año 70, imagina el primer carro. Yo vine aquí en el año 91 y traí un carro. En el 92 compré mi primer carro y era año 70. Pero ¿por qué era tan viejito el carro? Porque yo decía, bueno, pues con un carro que tenga cualquiera no le hace, con que me lleve, con que me traiga. Es porque, mi hermano, no tenemos una forma de superar. Siempre vemos las cosas tan normal. Usted ha visto gente que dice, gracias a Dios estoy sano, con que tenga comidita, con que tenga por ahí un techo, ya con eso me conformo. Ese es el problema, mi hermano. No tenemos que pensar de esa forma. Tenemos que superar año con año, mi hermano. Ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder, de triunfo en triunfo. Como dice la Biblia, que vayamos escalando peldaños, hermano. Que no vayamos conformándonos, sino caminando en victoria. Si este año Dios me bendijo, este año que viene voy a recibir doble bendición, mi hermano. Bendito sea el nombre precioso de Cristo. Y se le va palmas al Señor. Déselas con todo el corazón. Porque somos venidos a darle gloria y honra al que vive y reina para siempre. A su nombre, hermanos. A su nombre. Este año voy a lograr hacer todo lo que no pude hacer el año pasado. Esa es su mente. Usted no va a pasar igual, hermano. No va a pasar al otro lado pensando como ha pensado este año. Tiene que pensar, bueno, todavía estoy en el 2008. Viene el 2009. ¿Qué va a pasar el 2009? Lo que va a pasar es que voy a ser diferente. Voy a pensar diferente. Voy a vivir diferente, mi hermano. Cáncese. Le digo que se canse de vivir como está viviendo, mi hermano. Tenemos que vivir diferente. Amén, hermanos. Pensar. Si usted piensa diferente, va a vivir diferente. Pero si piensa igual todo el tiempo, va a vivir igual como ha vivido hasta este día. Usted ha visto a esa gente cuando llega, mi hermano, a Estados Unidos. A lo mejor a usted le ha tocado vivir eso. Este año vino algún familiar suyo de su país. Y ese familiar nomás tiene 6, 7 meses y anda un carro mejor que el que usted tiene, que tiene 14 años de vivir aquí usted. No sé si le ha pasado eso a usted. ¿Ha visto a alguien que viene llegando, hermano, y ya tiene un carrazo? Y usted dice, Señor, ¿qué pasó aquí? Si este acaba de llegar, ¿cómo es posible? Es porque él no viene pensando como usted está pensando. Él dice, si yo llegué a Estados Unidos, ya estoy aquí, ya la hice. ¿Qué pasa ahora? ¿Me conformo como mi amigo, como mi hermano, como mi familiar? No, dice, si yo ya logré llegar aquí, yo he venido a triunfar a este país. He venido a hacer cosas que no podía hacer en mi país. Dios me permitió llegar. Tengo que pensar diferente, vivir diferente, actuar diferente. Mi hermano, que el mundo se dé cuenta que los hijos de Dios somos diferentes. Amén, hermano. Que hay una nueva forma de pensar. ¿Por qué? Porque nosotros no somos cualquier persona. Somos algo especial. Somos algo especial. Y si usted es algo especial, tiene que pensar, mi hermano, como Cristo piensa. Amén, hermanos. Tiene que pensar de una forma diferente. Es lo que mire, yo no sé si usted se ha fijado. Pasan los años y ahí seguimos en el mismo apartamento. ¿Ya se fijó? ¿Cuántos años? Hasta ya lo andan corriendo del apartamento. Está duro esto, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Por qué es que no has... O sea, no has comprado tu casita? ¿Por qué no hemos comprado nuestra casita? Porque hemos llegado a un conformismo tremendo, mi hermano. Que cuando usted llega en ese conformismo, llega el momento, mi hermano, que ese conformismo no lo deja ver las cosas que Dios tiene preparadas para usted. Este año, mire, nosotros, hay mucha gente que está pensando, híjole, se está destruyendo la iglesia pues de Nazareno. A lo mejor ya no tienen ni para pagar la radio y por eso están saliendo, no se dan cuenta. Yo ya probé este año pasado y Dios nos bendijo hasta aquí, mi hermano. Mire la iglesia tan bonita que tenemos. Mire, mi hermano, a donde mire, hermano, estamos bendecidos. El 31 de diciembre del año pasado estábamos en una iglesita que no cabíamos, hermano. Y yo les dije, ¿saben una cosa? Miren todo esto. ¿Por porque el otro 31 de diciembre no van a ver esta iglesia. Dios nos va a tener en una iglesia 10 veces más grande si es posible. Y mire, aquí estamos, porque no seguimos pensando igual. Ahora yo le digo, mire lo que está viendo ahorita, porque el próximo 31 de diciembre esa pared ya no va a existir. Esto se va a crecer grandemente, mi hermano, y las almas van a venir de a montón. ¿Por qué? Porque no pienso igual que este año. Yo pienso que este 2009 es el año de la victoria. Este año es el año de la bendición. Este año es el año que yo he esperado, un año de bendición. Y yo creo que usted también tiene que decir lo mismo. Dele gloria al Señor. Si usted cree que Dios nos va a bendecir, dele palmas al Señor. Y créalo, mi hermano, créalo. Lo que sus ojos van a ver, usted va a ser testigo de ver lo que Dios va a hacer en este ministerio, hermano. ¿Usted cree que Dios ya terminó? No, hombre. Si ni empezando estamos todavía. Ni empezando ya vino la primera familia por la tele. No hemos ni salido, ya va a ver, ya van a venir un montón de gente, hermano. Se va a soltar. ¿Por qué? Porque yo estoy creyendo, mi hermano, que Dios no me ha llamado a perder el tiempo. Dios no me ha llamado a retroceder. Dios no me ha llamado para vivir como estoy viviendo. Dios nos quiere pasar a otro nivel, mi hermano. Dios nos quiere en otro nivel espiritual, en otra forma de pensar. El año este fue de bendición, pero el año que viene, viene más bendición todavía. Aleluya. Bendito sea el nombre precioso de Cristo. Amén, hermano. Hermano, amén, hermanos. ¿A poco no nos quiso detener el diablo este año? ¿Verdad que muchas veces nos robaron todo? Oiga, nos pasaron muchas cosas, pero no nos quedamos atrás. No nos retrocedimos. No nos sentamos a llorar. Nos sentamos creyendo que Dios está con nosotros, hermano. Que si el diablo se levantó, también Dios se levantó a favor de nosotros, mi hermano. Y este año viene una tremenda cosecha. Ya se ven los campos verdes, hermano. Perdón, amarillos. Ya están listos para la siega. Y Dios ha escogido la iglesia, el poder de Nazareno, para levantar, a cosechar lo que otros no quieren. Nosotros sí lo queremos. Aleluya. Bendito sea su nombre. Dale gloria al Señor con todo el corazón. Hay victoria este año, mi hermano. No vamos a entrar pensando igual. Amén, hermano. El soltero tiene que ir pensando en casarse este año. Amén. El casado, ajá, se alegró, ¿verdad? No, el casado tiene que pensar en querer más a su mujer. ¿Qué dijo? Gloria a Dios, dijo, ¿verdad? No, mi hermano, tenemos que pensar diferente. Vamos a hablar la mera verdad. ¿Cuántos rentamos aquí, hermano? Levanten la mano los que rentan apartamentos. Levanten la mano, no le dé vergüenza, hombre. No le dé vergüenza, levanten la mano, todos. ¿Cuántos quieren seguir viviendo este año en ese apartamento? Hoy, este año, cómprese su casa, hermano. Dios se la va a dar. ¿Sabía que Dios le va a dar su casa este año? ¿O no lo sabía? ¿Usted sabía que Dios le va a dar el carro que le ha estado pidiendo a Dios? Este año se lo va a dar Dios, hermano. Dios le va a dar la mujer que usted le está orando a Dios. Este año Dios se la da. También a las hermanas, el esposo que le estás pidiendo, este año lo vas a recibir, porque le has orado y has creído en Dios, y Dios no te deja avergonzado. Aleluya. Porque tenemos un Dios que suple. Amén, hermanos. ¿Sabe qué le estoy pidiendo yo a Dios? Un avivamiento hasta el 2009, mi hermano. Que la gente se pare y diga: ¿qué está pasando en la iglesia del poder de Nazareno? ¿Qué está sucediendo? Que aún la policía se para allá afuera. ¿Qué es lo que hay? Que hasta los bomberos están llegando. ¿Qué está pasando? Es porque nosotros hemos creído que Dios nos va a bendecir. Y al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? ¿Cuántos lo creen, hermano? Prueba. Si ya probaste y no te resultó algo, prueba de otra forma. Amén. Pero prueba. No te quedes igual. ¿Sabe, hermano? Pasan los años. Yo me he fijado cuando uno va a su país, Usted llega a su casa y todo el montón de gente, mira que vino fulano, vamos a ver. Y no van a ver cómo vino, cómo está. ¿Sabe qué es lo que llegan a ver? ¿Qué trajo? ¿Sí sabía usted? A ver qué trajo de bueno aquel, vamos a ver, vamos. Y cuando lleguen empiezan a buscar, a lo mejor en el parqueo, un carrazo. Ay, ya me ando cayendo yo. Un carrazo, algo por ahí. Y no hay ni una bicicleta tan siquiera, hermano. Y le dicen, bueno, ¿y qué trajiste de bueno? No, pues nada. Pero no trajiste ni una bicicleta, algo. No, no traje nada. ¿Y a qué vas a Estados Unidos, hombre? ¿Sabe qué le dicen a uno? Mira, yo ni he ido nunca a Estados Unidos y ya tengo mi casa. Y no he estado en Estados Unidos. Mira, ya tengo mi carro parqueado. ¿Y tú? Vea que da vergüenza, hermano. Pero ¿sabe por qué es? Porque la gente, más que todo el pueblo de Dios, cae en conformismo, hermano. A lo mejor usted está pensando, el hermano Jonás, a lo mejor el hermano Jonás se está haciendo de los que pactan y siembran y nos quiere meter eso en la cabeza. No. Dios lo que me puso en el corazón es que le diga a usted que Dios tiene bendiciones para este año. Yo no le hablo de dinero, eso es lo de menos, hermano. Yo le estoy hablando espiritualmente y el que es espiritual entiende las cosas espirituales. Yo no le estoy hablando de prosperar solamente en la economía. Yo le estoy hablando de prosperar primeramente en lo espiritual. Que si este año usted nunca se levantó de esa silla, este año que viene diga, ¿sabe qué, hermano Jonás? Yo quiero que sea barrer la iglesia, pero yo no me conformo con venir a sentarme esa silla. Yo quiero hacer algo. Este año me levanto. Este año veo la gloria de Dios. Este año mis hijos van a cambiar. Este año mi esposa se va a convertir. Mi esposo se va a convertir. Este es el año que Dios tiene preparado para usted, mi hermano, y para esta iglesia. Aleluya, bendito sea su nombre. Amén, hermanos. Hay que forjarnos metas. Hay que forjarnos metas, hermano. Fórjese una meta este año usted. Cualquiera. Fórjese esa meta y luche por esa meta. Este año, diga, es el año que hoy, este año, sí me voy a comprar mi casa. Le sigo con lo de la casa. A lo mejor Dios, hermano, sabe por qué tanto le digo de su casa. Pero es que es cierto. Este año, diga, este año, esa carcachita que traigo, la voy a cambiar por un carrazo del año. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si la gente que no tiene a Cristo, hermano, lo logra. ¿Sabe una cosa, mi hermano? El problema es que la mente de nosotros sigue como cuando salimos de nuestro país. ¿Sabía usted que Obama es el presidente, verdad? ¿Sabía que su abuelita de dónde es la abuelita de Obama? ¿Alguien sabe? ¿Ah? Dicen que es de África. Que es de África, imagínese. Yo me imagino que ese hombre, antes de forjarse la meta y decir este año voy a ser el presidente de la nación, alguien se le acercó y le dijo, pero si ya te viste qué color eres, ¿dónde has visto un presidente del color tuyo? No lo vas a lograr. ¿Ya te diste cuenta de dónde es tu familia? No es ni de aquí, hombre. Tienes la mitad aquí y la mitad por otro lado. Eso lo van a ver y no vas a lograrlo. A lo mejor alguien se le acercó, mi hermano, y le puso una mente negativa. Pero Obama, mi hermano, yo no estoy a favor de Obama ni en contra. Yo lo que le quiero mostrar nomás, hermano, es que no importa de dónde es la persona ni en qué cree, mi hermano. Bueno, yo le estoy hablando del mundo y miren lo que logran hacer, mi hermano. Ahora, ¿cuánto más nosotros que tenemos el Espíritu Santo de nuestro Dios? ¿Cuánto más nosotros que tenemos por respaldo un Dios todopoderoso que dijo, pídeme y te daré las naciones, donde quiera que pongas la planta de tu pie, te la voy a dar, dijo el Señor? Y esa gente logró metas, hermano, que eran imposibles y las lograron. Mira dónde está ese hombre. Mira dónde está ahorita. Sentado en una silla presidencial, mi hermano. Ahora, si usted dice, no, hombre, pero es que yo vengo de Guatemala, yo vengo de Honduras, yo vengo de México, y allá toda mi familia es pobre, y eso qué importa. Haga la diferencia. Usted, mi hermano, usted ya no está en su país. Usted está en un país donde hay oportunidades. Si usted quiere seguir como está, va a seguir como está. Pero si usted se forja una meta, mi hermano, y lucha por esa meta, usted va a alcanzar una victoria grande y poderosa en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque somos hijos de un Dios poderoso, aleluya. Y los pensamientos suyos tienen que ser de victoria, nada más. Amén. Amén, hermanos. Dale palmas al Señor con todo el corazón. Con todo el corazón, dije, hermanos. ¿Cuántos estamos entendiendo hasta aquí, hermano? ¿Sí lo está entendiendo? ¿De veras lo está entendiendo? Dígame entonces, con todo el corazón. Amén. Amén. Este año, mi hermano, si le fue feo, este año que viene le va a ir mejor. Amén. Este año, mi hermano, te quitan la orden de deportación. Este año, mi hermano, te devuelven lo que te habían quitado. Este año, mi hermano, vas a ver la gloria de Dios. Si tan solo creyeres, verás la gloria de Dios. Si tan solo no dudares, dice el Señor, vas a ver cosas grandes. Los cielos abrirse, mi hermano, a favor de la iglesia, a favor del pueblo del Señor. Hoy en esta noche el Señor me dice: dile a mis hijos que no piensen como han pensado, que tengan una forma diferente de ver las cosas. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios es Dios, hermano, y aquel que le sirve no andará miserable. Somos hijos de un Dios de poder. Aleluya. Y yo he de ver los demonios huir de este lugar. He de ver las enfermedades desaparecer. He de ver los ciegos abrir los ojos. Aleluya. Los mudos hablar. Los paralíticos levantarse. Aleluya. Este es el año del jubileo. Este es el año del jubileo. Este es el año de la bendición. Aleluya. Bendito sea su nombre. Ver el futuro de otro punto de vista, hermano. Hay que ver las cosas de otro punto de vista. A mí, cuando yo empecé la iglesia, un hombre me prestó uno de estos. ¿Cómo se llaman estos? Monitores, ¿verdad? Me prestó uno de estos y una consolita de este tamaño. Y me lo vendió. Yo no sé si me estaba vendiendo las cosas bien. Uno de estos y un monitor por $400. Pasó un mes, yo no se lo pude pagar. 2 meses y fue y me lo quitó. Y me dijo: lo siento, pero yo necesito mis cosas. Y fue y me las agarró, hermano. Hijo, le dije yo: ¿y ahora con qué vamos a cantar? ¿Cómo le hacemos? Y sabe una cosa, fue y me dijo: me las va a llevar a tal dirección. Y fuimos y se la llevamos. Allá iba yo con la cosita, hermano, y pensando: este hombre me quitó esto, Señor. Y con esto cantaba yo, Señor. Y con esta consolita, Señor, hacía todo. ¿Y qué hago ahora? Hoy un power también, hermano, ya me recordé. Y sabe que en el elevador, él bajó. Y le digo: hermano, aquí le traigo sus cositas. Y le di $100. Esos $100 se los di, hermano, en gratitud, ¿verdad? Por el tiempo que la tuvimos. Y sabe que en el elevador íbamos cuando me volteé a ver y se ríe, riéndose. Iba el hermano Hugo conmigo, me recuerdo. Y sabe que me puso la mano en el hombro y me dijo estas palabras, hermano, que me grabaron en el corazón. ¿Sabe qué, hermano? Me dice: ¿qué? ¿Qué le digo? Usted me da lástima a mí, me dijo. Y sabe una cosa, hermano, esas palabras: usted me da lástima a mí. En el momento causaron algo negativo. Santo, le di lástima al hermano, dije yo. Y a lo mejor el diablo me decía: no, hombre, ¿para qué le sigues? Ya deja todo por la paz y ya regrésate, hombre, ya. Pero sabe una cosa, algo en mi corazón, algo en mi mente me decía: si a este hombre le doy lástima, a Dios yo no le doy lástima. Y sabe una cosa, estas palabras, además, ahí está el hermano, no me deja mentir el hermano Hugo. Le dije: ¿sabes qué, hermano Hugo? De coraje, hermano, porque uno hay que tener coraje, pero bueno, ¿me entiende? Para bien. ¿Sabes qué, hermano Hugo? Este hombre se va a tragar esas palabras, le dije. Enojado yo. Se las va a tragar. Y como él tenía un grupo, cuando la iglesia crezca, le digo, lo voy a llamar a él para que venga y cante en la iglesia. Y sí, hermano, pasó como un año, algo así, y la iglesia empezó a crecer, la iglesia del poder de Nazareno, hermano. Los que venimos de la West Moreland sabe de lo que le estoy hablando. Se llenaba, no hallábamos qué hacer, hermanos. ¿Usted cree que esta es la iglesia del poder de Nazareno? Esto que usted está viendo aquí, hermano, no está ni la mitad de lo que es esta iglesia. Esta iglesia es dos o tres veces más grande que lo que usted está viendo ahorita. Lo que pasa es que la gente es perezosa, hermano. Si todos viniéramos como deberíamos, mire qué culto los que tuviéramos de victorias, hermano. Pero esto es así, yo ya lo sé. Bueno, lo que le digo es que yo le dije, Señor, que el día, y sabe, un día le digo al hermano Hugo, ¿sabe qué? Tal día vamos a invitar a este hermano. Usted cree, lo invitamos y hacemos un ruido ahí en la radio y algo va a pasar. Mire, yo le oraba al Señor, que llene, Señor, llene la iglesia, Señor, llene la iglesia, Señor, llena. Y sabe una cosa, hermano, orándole afuera a nosotros, y yo no sé ni cómo venía la gente, hermano. No se podía ni meter la gente ahí. Las sillas, trayendo sillas hasta de la cocina, y aquel lugar lleno, pero hasta el copete. Y cuando estaba el hermano cantando, volteaba a ver con los ojos así, mire. Y cuando nomás terminó de cantar, vino y me dijo, siervo, estoy a sus órdenes. Lo que usted quiera, aquí estoy a sus órdenes, hermano, para lo que usted me necesite. Y yo le dije, ¿sabe qué? Hasta le dije, ¿se acuerda, hermano? Venga para acá. Y lo saqué para afuera. Y le dije, ¿se acuerda las palabras que usted me dijo? Que yo le daba lástima. No le vengo a reclamar, le digo, ¿sabe qué? Le vengo a dar las gracias, hermano. Porque si usted no me hubiera dicho eso, yo no me hubiera puesto las pilas en las cosas de Dios. Es que, mi hermano, tiene que haber un despertar de una u otra manera. Tienes que abrir los ojos y darte cuenta que tú no eres el que está sentado. Tú has sido llamado para impactar esta ciudad. Has sido llamado para impactar este mundo, mi hermano. No te conformes con estar ahí en la silla. Hoy, este año 2009, mi hermano, el ministerio de la iglesia, el poder de Nazareno, mi hermano, va a romper barreras que nunca ningún otro ministerio las ha roto en un solo año. Van a ver, mi hermano, la gloria del Dios de los cielos en esta iglesia. Se va a derramar el poder de Dios. La gente se va a dar cuenta. Van a venir del norte, del sur, del este y del oeste. Las bendiciones chocando en los aires para este lugar, mi hermano. Y lo van a ver sus ojos. ¿Sabe por qué le digo que lo van a ver en sus ojos? Porque yo no me pienso quedar como estoy este año. Este año vamos para la tele. Este año vamos para la tele, hermano. Y no es lo mismo ir que ver. Acuérdese, mi hermano, que el incrédulo, si no mira, no cree. Y cuando vean lo que está pasando en esta iglesia, se va a venir la gente, porque así, óigame, ahí sí hay bendición en esa iglesia. Yo quiero ir a ver lo que está pasando. Yo no quiero que me lo cuenten. Voy a ir y voy a estar en esos cultos de bendición, mi hermano. Porque sí, mi hermano, tenemos un Dios de bendiciones. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y los hijos de Dios somos libres para adorarlo con todo el corazón. Aleluya. Bendito sea su nombre. A su nombre, hermano. A su nombre. Si en este año, mi hermano, alguien está, en vez de estar alegre, está triste. Dice, ¿cómo le voy a hacer este año? ¿Cómo le voy a hacer este año? Hermano, haga lo mismo que los boxeadores. Usted sabe que los boxeadores pelean. Y cuando les pegan duro, no se sientan a llorar. Y a, ay, me ganó aquel, me ganó. Ni han perdido todavía. Ni les han cantado lo que es lo último. Cuando dicen, si pierdo, me voy a preparar mejor para en la próxima vez que me enfrente con este, le voy a dar duro. ¿Sabe por qué? Porque ellos, hermano, están físicamente y psicológicamente preparados para ganar. El que va a pelear no va pensando en perder. Y el que pierde va pensando en una revancha, mi hermano, ¿me entiende? O sea, el Hijo de Dios no ha sido preparado para ser un perdedor, mi hermano, sino para ser un ganador. Si este año no fue mal, vamos a pedirle la revancha al enemigo este año, mi hermano. Y este año le vamos a ganar, porque Dios está con su pueblo. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos creen que Dios nos va a bendecir este año, mi hermano? ¿Cuántos creen que van a recibir bendición? A ver, levanten la mano los que sienten que van a ser bendecidos este año. Usted que está trabajando de carpintero, olvídese de seguir trabajando de carpintero. Ponga un negocio donde usted sea el jefe. ¿Me entiende lo que le digo? Usted está trabajando de mecánico, de ayudante, olvídese de ser el ayudante que ha sido. Hoy piense abrir su propio taller. Amén. Si usted está pensando o trabaja en enderezado y pintura, ya olvídese de andar pintando carros para otro. Amén. Ya ponga su taller usted también, hermano. No, pero si me va mal, por eso te va mal, porque estás pensando, ni lo has abierto y ya estás declarando. Usted diga, voy a abrirlo y en el nombre de Jesús va a venir mucho trabajo. Amén. En el nombre de Cristo voy a ver la gloria de Dios. En el nombre del Señor, este año es el año que yo he esperado. Aleluya. Los cielos se abren. Los cielos se abren. Los cielos se abren. Cuando se le cree al Dios de los cielos, alabado sea su nombre. A su nombre, hermano. Oiga, yo le dije al diablo, diablo, mira, este año me dolió la caída que me tiraste. Ándale, pero espérate que me sane. ¿Ya vio que ya tiene unas cuantas patadas por aquí? Y eso que no me he curado bien, sino hasta chino le tirara por aquí, hermano. ¿Por qué? Porque el diablo sabe dónde pega. Pero que se agarre, porque si él pega, yo conocí a alguien que dijo, yo cuando tiro un golpe, siento que a algo le pego también. O sea que cuando usted habla con seguridad, usted le pega un golpe en la mera trompa al diablo, mi hermano, porque su palabra de victoria le resulta en una victoria que Dios le da. Aleluya. Dele palmas al Señor y dele gloria. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros, hermano? ¿Cuántos creen que Dios está aquí? ¿Cuántos creen que este es el año que tú estás esperando? Bendito sea su nombre. A su nombre, hermanos. A su nombre. Vamos a leer otra escritura. Mire, ya le voy terminando. Vamos a ir a primera de Pedro. Oiga, esto está bueno, hermano. Los que estuvieron enfermos este año, dígale, diablo, me quisiste matar, pero hoy te voy a matar yo. No pudiste ni podrás. No pudo, hermano. Amén. No va a poder el diablo, hermano. Primera de Pedro 1:14. ¿Lo tienen todos? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Se lo voy a traducir del modo que usted lo puede entender un poquito mejor. Como hijos obedientes. ¿Cuántos hijos obedientes hay aquí? Pues crea lo que le estoy diciendo y obedezca, y ya va a ver lo que Dios le va a dar. No os conforméis a los pensamientos que antes tenías, estando en ignorancia. ¿Sabe? Como hijos obedientes, no se conforme a los pensamientos que antes tenía. ¿Sabe qué es lo que usted piensa? Es que lo que pasa es que yo no he prosperado, hermano Jonás, porque no tengo papeles. ¿Verdad que uno dice así? No, es que no me he comprado la casa. ¿Qué me van a andar vendiendo una casa a mí si soy indocumentado? Así dice uno, hermano. Hay otros que dicen, es que yo no speak English, dicen los hermanos. Es que yo no hablo inglés. Y como no hablo inglés, no puedo prosperar. Óigame, si los americanos desearían hablar el español que usted habla, ¿no los ha oído ellos tratando de hablar como usted? Para que usted le entienda, es porque ellos saben que ellos necesitan de usted. Hermano, el hecho que usted no hable inglés, el hecho que usted no tiene papeles, el hecho que usted sea morenito, no significa, mi hermano, que Dios no esté con usted. Amén. Porque Dios no anda viendo los papeles para bendecir. El Señor dice, bueno, te quiero bendecir. A ver, give me your papers. ¿Le dice así al Señor? ¿Ah? Le dice, give me your paper. Show me your paper. Juégale, está en inglés. Hermano, el Señor no es a través de papeles que bendice. Es a través de la fe. Amén. Porque, ay, yo tengo papel. Hay hermanos que tienen papeles aquí, hermano, y no pueden ir a visitar a su familia allá en su país. Porque no hay money. No hay money. Y hay otros que no tienen papeles y lo que más les sobra es dinero, pero no tienen papers. ¿Se da cuenta? Porque si tuvieran papeles, hermano, tiempo se hubieran ido a visitar a su familia. O sea que los papeles no te va a quitar de que Dios te bendiga o no te bendiga, mi hermano. Eso no es obstáculo para Dios, hermano. Dios no quiere papeles. Dios quiere obediencia. Dios quiere fe. Dios quiere confianza. Dios quiere un pueblo que crea que el Dios que tiene le va a bendecir. Cualquiera que sea su situación, hay bendición preparada para su pueblo. Aleluya. Bendito sea su nombre. Amén, hermanos. Israel, que es más conocido como Jacob, llegó a un país que no era el país de él, que era Egipto. Y dice que cuando llegó a ese lugar, dice que su pueblo se aumentó. Éxodo capítulo 1, versículo 8 en adelante. Dice que se levantó un nuevo rey que no conocía a José. Y este rey dijo, aquí hay un pueblo más grande y más fuerte que nosotros. Así dicen los gringos. Aquí hay un pueblo más grande y más fuerte que nosotros. Así dice el diablo de la iglesia, el poder de Nazareno. Aquí hay un pueblo más grande y más fuerte que nosotros. El diablo sabe que nosotros somos más grandes y más fuertes que el diablo, porque él está derrotado. Pero nosotros no estamos derrotados. Al contrario, estamos con el vencedor. Y su nombre es Jesús de Nazaret, al cual le damos la gloria, la honra, el poder y toda la alabanza. Bendito sea su nombre. A su nombre, hermano. Ya lo voy terminando. Ya voy saliendo, hermano. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. ¿Lo tienen todos? Como hijos obedientes, no se conformen, hermanos, a los pensamientos. Bueno, aquí sí, a los deseos. Pero en este caso estamos hablando de un conformismo que entra. Hermanos, hay hermanos que dicen, ¿para qué oramos tanto, hombre? Si que al cabo ya somos cristianos. ¿Para qué vamos a la iglesia tanto, hombre? Si Dios ya conoce que somos cristianos. ¿Para qué buscamos la santidad? ¿Para qué buscamos esto si ya somos cristianos? Es porque ya están conformados. Y por eso no crecen. Las iglesias se mantienen raquíticas, hermano. ¿Para qué le echamos tanta gana? Ya tenemos la iglesia que queríamos. Hermano, aunque usted no lo crea, yo no quiero esta iglesia. Yo quiero el estadio de los Cowboys, hermano. Por lo menos. Por lo menos yo quiero el estadio de los Cowboys. Por lo menos. ¿Y usted cree que no lo vamos a lograr? Si yo voy para allá, mi hermano. Si usted va para allá, yo también voy para allá. Porque yo voy confiando en el que me llamó, que dijo, tengo un pueblo grande de miles de personas. Y el ministerio, el poder de Nazareno va a ser grande, fuerte, reconocido mundialmente. Y a mí no me lo dijo el presidente, ni me lo dijo un hermano. A mí me lo dijo el que hizo los cielos y la tierra. Y yo he creído a su palabra. Yo he creído que lo que él me dijo va a ser realidad. Y así va a ser, mi hermano. Porque él no es hombre para mentir. Amén, hermanos. Y si yo le digo a ustedes que Dios tiene bendición grande, créalo. Como hijos obedientes. Amén, hermanos. Otra repasada más. Otra repasada más, el 14. Como hijos obedientes, no os conforméis, hermano, a los deseos o a los pensamientos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Es el problema, que uno ignora todo lo que tiene, hermano, o lo que puede poseer. Por eso le decía al principio, llega gente, hermano, ni bien ha llegado este año cuando ya está estrenando su carro. Yo no sé si usted le ha visto a esa gente, hermano. En un año compraron casa en su país. En un año ya mandaron 2 trocas nuevas. En un año que tienen, hermano, trabajando de lo mismo que usted trabaja, ya tienen por allá, mi hermano, una cuenta de banco bien grande. En un año. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que a ellos les funcionó que a mí no me ha funcionado? ¿Sabe qué fue lo que les funcionó? Que no están conformes con lo que tienen. Y ese es el problema, que nosotros somos conformistas. ¿Cierto, hermano? ¿Cierto o no es cierto? So, nos conformamos, brother. Nos conformamos. Ay, hermano, hasta en gabacho me estoy volviendo. Se me sale el inglés sin esfuerzo. Nos conformamos, hermano. Con todo nos conformamos. Bueno, pues ya soy ministro, ya gloria a Dios. Aquí estoy, ya oro por los hermanos. No, mi hermano. Por lo menos, hermano, porque no hay papado, sino buscar al papado, hermano. ¿Sabe una cosa, hermano? Yo no me conformo nunca, nunca. Ese es el problema que yo tengo. Y problema bueno, gracias a Dios. Porque ni bien agarra un poquito de alas el hermano Jonás cuando ya está en otro lugar, agarrando compromisos que no está, no está, mi hermano. O sea, físicamente, a los ojos de la gente, no estamos preparados. No estamos preparados para tener todo lo que tenemos, más sin embargo lo tenemos. ¿Y por qué lo tenemos? ¿Porque nos preparamos? No, porque creímos, hermano. Aquí no vale de que si estoy preparado o no. Aquí vale, mi hermano, la fe. La fe. Como le digo nuevamente, si usted pudiera ver lo que está pasando en nuestros países a través de los programas radiales, y lo va a ver. ¿Sabe por qué? Porque nosotros pensamos ir a las campañas. Y aquí, mire, en vez de poner películas, cuando vengamos, vamos a traer la película de la campaña en Guatemala, de la campaña en el Perú, de la campaña en El Salvador, de la campaña en Honduras, de la campaña, mi hermano, en todos lados, hermano. Y usted la va a ver. ¿Por qué? Aparentemente no está pasando nada. Aparentemente. Pero cuando vayamos para allá, usted se va a dar cuenta lo que Dios está haciendo a través de usted que está sentadito ahí. Y sabe que no es ni el principio de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Amén, hermanos. Amén, hermanos. A buscar superarse, ha dicho. Amén. A buscar cambiar la forma de pensar. A buscar pensar diferente. Amén. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? A mí hay iglesias. Hay una iglesia que no voy a decir el nombre porque no vale eso. Pero ese hermano tiene 3 años. 3 años más que empezó la iglesia antes que yo. O sea, si nosotros tenemos 3 años de iglesia, él ya tiene 6 años. Y ese hermano, mi hermano, hacía una cosa, hacía otra cosa, y yo solo oía de él. Yo solo oía de él y yo decía yo, este brother trae visión. Y si Dios me da una iglesia en el futuro, yo voy a ser como él. Y sí, hermano, fíjese que este hermano empezó con media hora de radio a la semana. Y yo oía por la radio que el hermano aquí, que el hermano allá. Y yo decía, bueno, este hermano está haciendo algo y se está moviendo, no se está quedando ahí donde está. Pasó el tiempo, mi hermano, y puso 3 media hora. Cuando nosotros, mi hermano, no teníamos ni iglesia, él empezó con 3 media hora. Después pasó un tiempo y empezando el año, ¿sabe una cosa? Cuando yo llegué a poner el primer programa de radio, él estaba sentado, y cuando lo vi dije, uy, es el hermano. Y yo bien alegre porque lo vi. Y sabe que cuando él salió y yo entré a poner el primer programa de radio, él acababa de salir de poner 1 hora de radio, miércoles, jueves y viernes, 1 hora. Y yo dije en mi mente, wow, yo apenas voy a empezar. Y él ya va, más bien hasta le subió 1 hora a mi hermano. Pero yo lo oía que le metía todo el corazón, mi hermano, a lo que estaba haciendo. Y sabe, mi hermano, que al tiempo yo oía de cómo él, la iglesia se le estaba creciendo y todo eso, y yo no llegaba, ni un pelón llegaba a la iglesia. Nada, mi hermano. Y aquello que se aflige uno, hermano. Mire, vengo un culto y que solo vengan 3 de acá y 2 de aquí de este lado. Hermano, se aflige uno, hermanos. Pero sabe una cosa, yo decía, pero yo voy a ser como este. O sea, me impulsó lo que yo miraba que él traía. Él traía un espíritu de superación terrible, hermano. Por eso dijo Pablo: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Imiten lo bueno de otro, hermanos. Imiten lo bueno. Si mira que alguien le está yendo bien, usted diga: a mí me va a ir mejor que él. Y sabe que así pasó. Ahora, bueno, pues yo no sé qué le pasó, ¿verdad? Ya no lo oigo, pero ni en la radio, ni en la tele, ni en ningún lado. Pero yo no estoy pensando tampoco en quedarme como él. Yo sé que a mí Dios me llamó, mi hermano. Yo sé y estoy seguro, y estoy más que seguro, que lo que tenemos ahorita no se compara con lo que Dios tiene para este año que viene. Yo sé, mi hermano, que este año que viene es el año de la victoria, amén, es el año de la bendición. Y este año yo voy a abrir mis manos, pero no las voy a abrir así, las voy a abrir a manos abiertas. Porque es más lo que Dios tiene que darme que yo que pedirle. Amén, hermano. Es más lo que Dios tiene para darte a ti que lo que tú le puedes pedir a nuestro Dios. Hoy es el año. Amén, hermanos. Amén. Póngase de pie entonces y vamos a creerle a Dios, mi hermano. Vamos a creerle. Vamos a creerle. Véngase para aquí al frente, mi hermano. A ver si me le pueden subir al pulpi, al instrumental. Todos hermanos que cantan se me quedan abajo. Todos los grupos, los que son grupos de alabanza, póngase por grupo. Usted va a orar por su grupo de alabanza. Y va a decir: este año, Señor, no, hombre, vamos a salir hasta en el pay-per-view, diga, por lo menos, hermano. Vamos a salir en el cable. Sí, hermano, ¿por qué no? Vamos a salir en los periódicos. Grupo de alabanza, empieza un año de victoria donde el Señor está derramando. Cuando cantan, los enfermos se sanan, algo sucede con ese grupo. Así hay que pensar, hermano. Amén, hermano. Grupo de ministros en un lado también, vénganse todos los ministros. Hermana de administración en un lado, los grupos de alabanza en otro lado. Así los quiero por grupitos, hermano. Para que hoy en este año, mi hermano, nosotros nos vamos a forjar metas. Amén. Como grupo, ore por su grupo de alabanza. Como ministros, ore por el grupo de administración. Como hermanas de administración, oren por ese grupo. Y usted diga: Señor, este año, cuando yo ponga mis manos sobre los enfermos, Señor, se van a sanar en el nombre de Jesús. Hoy es el año de la victoria. Hoy es el año de la bendición. Usted como familia puede orar también. Véngase todos, hermano. Hoy como familia diga: Señor, este año a mi familia le voy a comprar su casa que están pidiendo. Hoy en este año, hoy en este año Dios nos va a dar todo lo que no nos ha dado. O todo lo que no hemos querido agarrar. Porque Dios sí le quiere dar, mi hermano. Usted es el que no quiere agarrarlo. Pero Dios tiene cosas grandes para usted este año. Y yo quiero, mi hermano, que oremos por este ministerio. Porque yo le aseguro que nosotros, mi hermano, somos fuertes por medio de la oración. La oración, dice la Biblia, que tiene poder, mi hermano. Vénganse, hermanos. Acérquense los ministros, hermano, por favor. Las hermanas de administración, acérquense, por favor. Si una no quiere ir donde usted, vaya usted donde ella. Hagan algo, muevan las manos, hermano. Créale lo que le estoy diciendo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible, mi hermano. Si usted no tiene fe, no va a poder recibir lo que le está pidiendo a Dios. Pero si usted tiene fe, ore con esa fe que tiene y dígale: Señor, la victoria viene en grande para mi vida. Hoy en este año yo voy a recibir todo lo que no he recibido, Señor. Usted tiene 10 años de ser cristiano y todavía está en la silla. No, diga. No, este año es el año que yo voy a recibir un ministerio de parte de Dios. Hoy es el año, ya me cansé. Pasan los años y yo soy el mismo. No, tengo que ver algo diferente. Tengo que ver los cielos abrirse. Tengo que ver la gloria del Dios de los cielos, hermano. Hoy en este año, fórjate una meta desde ahorita. Mira ahí de rodilla, fórjate una meta espiritual. Piensa en grande, mi hermano. Piensa con otra visión. Que tu oración no sea la misma. Que tu oración sea diferente. Que tu oración sea diferente de ver las cosas, hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo quiero, mi hermano, ver a todo el pueblo orando, mi hermano. Hay muchos hermanos en las sillas y solo están viendo. No, mi hermano, métase a la visión. Véngase usted también en la silla. No se quede ahí. No diga: este año me voy a mantener en la silla. No, este año es el año de la victoria. Hoy en este año, miren, no pase al otro año, mi hermano, igual. páselo diferente. Si le falló este año al Señor, dígale: Señor, este año en el nombre de Cristo me voy a levantar con otra forma de pensar en el nombre de Jesús. Hoy en este año, mi hermano, hay victoria. Si usted lo cree, venga, recíbala. Si usted cree que Dios está con usted y le va a depositar, yo quiero que usted abra sus manos, pero no la abra así, ábrala en manos abiertas, hermano, grande, porque Dios tiene cosas grandes para su pueblo. Aleluya, dale gloria al Señor ahí donde estás. Abre tu boca y cree lo que vas a pedir. Dile: Señor, mis problemas se terminaron este año, porque el año que viene yo no voy a recibir los mismos problemas. Este año se terminan mis problemas. Este año que viene es el año de la victoria. Yo lo voy a creer y lo voy a confesar. Dígale: voy a confesar que lo que viene, mi hermano, lo que está a punto de acontecer, es lo que yo he esperado por mucho tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, habla con Él y dale gloria. Habla con Él y dale gloria. Habla con el Señor, mi hermano, solo dale gloria. Dale libertad al Señor, dale libertad a ese pensamiento. Y solo mientras usted lo piensa, confiéselo. Mientras lo está pensando, yo no sé qué le va a pedir este año al Señor. Aquí no le está pidiendo a Santa Claus, mi hermano. Aquí no es Papá Noel ni el viejo Pascuero el que va a venirle a dar un regalo. Aquí es el Dios que hizo los cielos y la tierra, aquel que formó el firmamento y que le dio vida al mundo. Aleluya, es al que le estamos pidiendo. No le estamos pidiendo a Santa Claus, le estamos pidiendo al Dios Todopoderoso. Aleluya, al Emmanuel, al Dios Todopoderoso, a Él le venimos a pedir con fe, creyendo que la victoria es nuestra en el nombre de Jesús. Hermano Marcos, súbamele un poquito el instrumental más, por favor. Hoy como que mis hermanos no han creído muy bien, como que todavía, porque no estoy oyendo, mi hermano, yo que abra su boca. No estoy viendo yo, mi hermano, que usted abra su boca. Confiese, confiese la victoria, confiésela, mi hermano, en el nombre de Cristo. Gloria al Señor. Qué bueno, hay un hermano que me dijo: hermano, yo quiero entrar al otro año perdonado por Dios. Yo quiero entrar al otro año nuevo perdonado por Dios. No quiero entrar con los mismos pecados de este año. Quiero entrar perdonado por Dios al otro año que viene, mi hermano. Qué lindo, qué pensamiento más especial. Oiga, que así pensáramos todos. Todos, mi hermano, hoy en el nombre de Jesús. Mire, yo quiero que todo aquel que quiere que oren por él, mire, para que Dios perdone todos sus pecados de este año, que se ponga de pie. Vamos a hacer aquí un grupito, mire, todos los que quieran, mi hermano, que Dios perdone sus faltas. Aleluya, que Dios no pase al otro año con pecados, hermano. No pase al otro año con faltas. Si le falló a Dios en este año, dígale: Señor, quiero pasar al otro año, pero diferente. Quiero pasar de otra manera, Señor. No quiero pasar en derrota. Yo no quiero pasar derrotado. Quiero pasar en victoria. Aleluya. Quiero pasar, mi hermano, al otro año limpio de pecados, libre por la sangre del Cordero. Quiero pasar, mi hermano, renovado, mi hermano, con otra forma de pensar. Hoy en este día hay bendición de parte del Señor en esta noche, mi hermano. Hay algo grande que Dios quiere depositar en tu mano. Aleluya, bendito sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Hoy en este año, mi hermano, yo dejo todo lo que me estorbaba, porque yo siento que en este año el Espíritu Santo se va a derramar en esta congregación y la gloria de nuestro Dios se va a manifestar, no como lo ha hecho hasta este día, sino con una forma especial, hermano, de tal manera, aleluya, que los cimientos de esta congregación se van a levantar, pero en grande. Aleluya, bendito sea el nombre precioso de Cristo. Este 2009 vamos a ganar más almas que las que hemos ganado en estos 3 años de ministerio. Hoy en este 2009 vamos a hacer cosas gloriosas, hermano, para la gloria de nuestro Dios. El mundo entero se va a sorprender, porque van a ver ver, mi hermano, con sus ojos cómo el poder de Dios se está derramando en esta congregación. Aleluya. Créale al Señor, porque al que cree todo le es posible, dice la palabra. Y bienaventurados los que sin ver han creído. Yo no estoy viendo con los ojos terrenales, sino con los ojos de la fe. Aleluya. Son ojos que Dios ha puesto, diferentes ojos, hermano, de águila. Una visión que no es la visión que traía el 2008, sino una visión diferente. Aleluya. Hoy yo sé que el diablo se puede levantar ahí para estorbar, pero también se puede levantar el Espíritu de nuestro Dios en defensa de este ministerio. Porque hoy, mi hermano, el Dios que nosotros servimos nos va a pasar al 2009. No nos va a pasar igual, sino nos va a pasar con una nueva forma de pensar, en el nombre de Jesús. Oiga, qué lindo es el Señor en este año. Hermano Marco, vamos a hacer campaña, campaña donde miles de personas se van a rendir a Jesucristo. Aleluya. Vamos a abrir iglesias en México, en Guatemala, en Perú, en El Salvador, en Estados Unidos. Vamos a tener, mi hermano, un avivamiento global en el mundo. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Señor, tú sabes que yo lo he creído. Tú sabes que no estoy hablando por hablar. Tú sabes, Señor, que lo que hablo, lo hablo. Hablo porque lo siento, y porque antes de que tú me lo pongas en mi mano, lo estoy recibiendo, Señor. Lo he recibido. Mi mano está abierta para recibir la maravilla, para recibir el poder, para recibir la gloria. Oh, bendito sea tu nombre. Alabado sea el nombre precioso de Cristo. Hoy en este año, si usted está peleando con alguien, pídale perdón. No pase al otro año enojado. Si usted está enojado con su esposa este año, hoy le va a pedir perdón. Hoy le va a pedir perdón a Dios, hermano. Hoy es el año de la victoria. Hoy es el año de la victoria. Hermano Marcos, acuérdese cuando caminamos en la playa y que anduvimos caminando en la orilla de la playa. Y con lágrimas levantábamos las manos al cielo y le decíamos: Señor, queremos, Señor, salvar las almas. Acuérdese, hermano Marco, cuando con las manos levantadas al cielo nos arrodillamos a la orilla de la playa y con lágrimas le dijimos: Señor, queremos ganar almas para ti, Señor. Y yo no me he olvidado de eso. Yo sé que lo que Dios nos puso en esa noche se va a cumplir este 2009. Aleluya. Voy a ver, mi hermano, las masas de gente aceptando a Cristo hoy, rindiéndose al Señor, o clamando misericordia al Dios de Israel. Aleluya. He de ver pastores, hermanos, uniéndose a este ministerio. Oiga, lo que usted está oyendo, grábeselo, porque lo va a ver sus ojos. Aleluya. Va a ver pastores viniendo a la iglesia, al poder de Nazareno, diciendo: hermano Jonás, queremos unirnos a su ministerio. Algo estamos viendo que no lo habíamos visto años atrás. ¿Qué es lo que le está sucediendo a esta iglesia? Que Dios se interesó de tal manera que el mundo entero está conmovido de ver el poder que Dios ha derramado. Es porque al que cree todo le es posible. Es porque cuando usted confiesa con esa libertad, mi hermano, y con esa fe, el Dios de los cielos desata palabras de victoria en tu vida, mi hermano. Oiga, yo lo miro llegar. Yo lo miro llegar. Veo llegar mucha gente que no es cristiana. Este año nos vamos a aguantar en la tele, aunque nos comamos las uñas, hermano Marcos, aunque nos comamos las uñas, pero esos programas de tele se van a apagar este año. Y este año vamos a ver algo nuevo, mi hermano. Yo no tengo la visión que tenía en el 2008. Dios ha puesto otra visión, mi hermano, y es por eso que el enemigo se levanta muchas veces. Pero la victoria que yo tengo, mi hermano, no la he recibido por las palabras que digo, sino por la fe que tengo en el Señor. Y yo sé que Dios está conmigo, y mi boca no habla por hablar, mi corazón lo siente, y mi boca profesa lo que siente mi corazón. Y usted también, mi hermano, dígale: Señor, yo te doy gracias por ser parte de este ministerio de la iglesia, el poder del Nazareno. Te doy gracias por el privilegio que me da, Señor, de pertenecer a este ministerio. Gracias, Señor, porque yo no vi la gloria tuya cuando entré, tal vez, pero la voy a ver este año. Hermano, usted va a ver la gloria de Dios este año. No, mi hermano, dentro de 5 años, no. Este es el año de la victoria. Hermano Dani, Dios te ha traído para hacer bendición a este ministerio. Dios tiene cosas grandes para tu familia. Oh, gloria a Dios. Oh, hermano Hugo, Dios tiene cosas grandes. No nos rajemos antes de tiempo, hermano. Créanlo, créanlo. Hermanos ministros, Dios tiene cosas grandes para ti. Dios tiene cosas grandes para ti. Mantente fiel a Dios primeramente. Mantente fiel, hermano Ujier. Dios tiene cosas grandes para ti. Hermano de la alabanza, Dios tiene ministerio de alabanza, mi hermano. Oiga, cuando ustedes vayan a cantar, déjeme decirle que aún la gente enferma va a gritar y va a decir: Dios me acaba de sanar a través de la alabanza, aleluya. He sido sanado por la alabanza, mi hermano. Yo lo creo y lo veo que viene, mi hermano. Lo veo venir todo esto, mi hermano. Yo veo la bendición que se va a soltar en grande. Es más, ya se soltó. No se va a soltar, ya se soltó, mi hermano. Ya se soltó. Este es el año que yo he estado esperando. Este es el año que yo he estado esperando. Un 2009 explosivo, mi hermano. Un 2009 explosivo. No tienes que pasar. No tienes que pasar al 2009 pensando como pensabas este año. No tienes que pensar igual. Tienes que pensar diferente. Tienes que pensar diferente. Y yo te recomiendo que te mantengas firme. Te recomiendo que te mantengas firme. Porque este año tus ojos van a ver la gloria de Dios. Este año, si usted lo cree, mi hermano, con 2 o 3 que lo creamos, ya estuvo. Este es el año, este es el año, este es el año. No, el otro año no, este que viene. Este, ahorita el 2009. Este es el año grande, este es el año. Recíbalo, mi hermano, recíbalo por la fe en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Yo voy a pedirle que le den una ofrenda de palma con todo el corazón a nuestro Dios, mi hermano, porque Dios está aquí en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Hoy es el año. Yo soy el primero que confiesa que este año va a haber victoria grande. Hoy, este año, yo quiero pedir, si hay hermanos dentro de su vida, hermano, hay una duda y usted dice: pero yo le fallé mucho al Señor este año. Hay una duda, yo le fallé mucho este año. El pensamiento que se quede este año, no pase al otro con el mismo pensamiento. Amén, hermanos. Hoy, este año, si hay alguien que quiere reconciliarse, aceptar a Cristo, quiero que se venga para aquí al frente. Mire, aquí al frente, si alguien se quiere reconciliar, quiere aceptar a Cristo, véngase aquí al frente. Venga y no le dé pena, mi hermano. Deje la vergüenza al 2008. Deje la vergüenza al 2008 y pase al 2009, mi hermano, limpio, con una conciencia diferente. Mire, aquí hay un valiente. Eso es de valientes, hermano. Es de valientes, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Si hay alguien, hermano, que le ha fallado a Dios, se siente un poco redarguido y dice: Señor, yo no quiero entrar con dudas al otro año, quiero entrar, Señor amado, en victoria. Amén, hermanos. Mire, aquí hay otro valiente, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. No pases al otro año igual, hermano. Pásalo con una victoria, con tu frente en alto. Que si alguien te va a señalar, que diga: miren cómo pasó el otro año, en victoria. Amén, hermanos. Si hay alguien más, véngase, venga. Yo sé que hay muchos más ahí. Yo sé que hay muchos que le fallaron este año al Señor, que han cometido errores, y no los vamos a señalar. Todos cometemos errores, pero es de humanos cometer errores, pero de sabios componerlos. Amén, hermanos. Hoy, en este año, véngase, vamos a orar por todos aquellos que en su corazón y en su mente sienten que han cometido errores, pero no quieren pasar al año nuevo con los mismos errores, sino con una forma de pensar diferente. Alguien que le baje un poquito la instrumental, por favor. Hoy ya vamos a terminar. Si hay alguien, hermano, que quiere pasar al frente, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Mire, a mí me gusta mucho, mi hermano, cuando hay gente que no le pone peros al Señor. A lo mejor usted quiso pasar y dijo, pero me van a ver, pero me van a criticar, pero me van a señalar. ¿Qué importa, mi hermano? Te van a señalar el 2008, pero nadie se va a atrever a señalarte el 2009. ¿Por qué nadie? Porque aquí los dejaste en el 2008. Aquí en este 2008 dejaste tus cargas, tus pecados, tus faltas, tus errores, pero no te los llevaste al 2009. Amén, hermanos. Hay más tiempo, hay más tiempo. Si alguien más quiere pasar, véngase, véngase. No pase al 2009, mi hermano, así como usted estaba. Véngase, porque hay victoria en el nombre de Cristo. Hay victoria, hay poder en la sangre de Cristo. Yo quiero que le dé palmas al Señor, mi hermano, porque sí hay victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Yo he cometido errores este 2008, muchos. El pastor de la iglesia Poder de Nazareno cometió errores. Sí, hombre, muchos. ¿Y qué va a hacer? Pues me voy a meter al 2009 pidiéndole a Dios que me ayude para no cometer los mismos errores. Amén. No quiero cometer los mismos errores. Quiero, mi hermano, ser diferente, con otra forma de pensar. Señor, a lo mejor hasta lastimé a alguien, Señor, sin pensarlo, imagínese. Pero hoy en este año, dame sabiduría, Señor. Una sabiduría del cielo para no cometer los mismos errores que cometimos el 2008. A lo mejor, hermano, esta iglesia, mi hermano, este 2008 ya se llenó, porque ya se llenó, gracias al Señor. Pero no ha rebalsado. Yo no quiero que se llene, yo quiero que rebalse. Yo quiero ver que esta iglesia rebalse, mi hermano. Rebalse de bendición. Gloria al Señor. ¿Alguien más, hermano? ¿Alguien más? Véngase, tenga valor. Tenga valor, hermano. Tenga valor. Y olvídese que lo miren. Aquí hay hermanos que están aquí al frente. Y a lo mejor usted dice, pero son hermanos que han activado. Son hermanos que, ¿qué pasó? Son hermanos valientes, hermanos. Hermanos valientes. Y que Dios bendiga a estos hermanos valientes, hermano. Porque ya los valientes se están terminando, fíjese. Ya casi no hay valientes, hermano. Hay muchos que les da pena y mejor se quedan ahí. Y ahí andas todo mal. Pero no, es que si se ríe, y a mí qué me importa que se ríe el otro, hermano. Con que no se ríe el diablo. De mí no se va a reír el diablo. Yo le pido perdón a Dios también. Hoy este año, mi hermano, yo me quiero poner bien a cuentas con Dios, con ustedes también. A lo mejor ofendí a alguno de ustedes. Mire, ¿usted cree que da vergüenza decir lo que le voy a decir ahorita? Perdónenme si les he ofendido. Perdónenme, hermanos. Soy humano, soy hecho de carne y hueso igual que usted. Cometo errores, pero le pido perdón a Dios primeramente y después a usted. No quiero pasar con los errores al 2009. Quiero una forma diferente, mi hermano, renovada mi mente. Amén. Si ya no hay nadie más, bueno, usted se la perdió. Nosotros sí vamos a pedirle perdón a Dios. Yo quiero que levante sus manos, todos los que están aquí. Levante sus manos, no le dé vergüenza, hermano. Olvídese aquí, nadie lo va a criticar. Al contrario, yo me siento orgulloso de verlo. Me siento orgulloso de verlo a usted, mi hermano, aquí. Esto no es cuestión, mi hermano, de vergüenza. Al contrario, es orgullo. Mire, gracias al Señor, hoy vamos a pasar al 2009 bien en victoria. Y Dios está con nosotros y nos va a bendecir en esta iglesia. Mire, usted sabe por qué pasó. Le voy a decir por qué. Porque Dios lo está puliendo. Porque Dios tiene cosas grandes para usted. Este año que viene, mi hermano, usted va a ser la diferencia en este ministerio. Dios te está puliendo para que este año que va a empezar, mi hermano, usted sea el instrumento que Dios va a usar en esta iglesia. Y Dios quiere usarlo, por eso lo está limpiando en esta noche. Y yo voy a orar por usted, y usted va a orar por mí, y nos vamos a poner a cuentas con Dios. Y si hay alguien que está ahí, todavía tiene tiempo para que pase, para que reciba lo que Dios quiere darles a estos hermanitos. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Si usted que no pasó, bueno, a lo mejor está muy bien, pero yo sí me siento mal con Dios y quiero pedirle perdón a Dios y me quiero poner bien a cuentas con Dios y vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Aleluya. Mire, siento algo, hasta se me pararon los pelitos ahorita de la cabeza. Hasta sentí algo que se me paró aquí atrás. Mire, porque yo siento que Dios está aquí en este lugar. Levante sus manos, hermano, y dígale al Señor: Señor, perdónanos, Señor. Dígale en voz alta. Dígale: Señor, perdónanos. Dígale duro: Señor, perdónanos por nuestras faltas, por nuestros errores. Señor, somos hombres, Señor, y mujeres que cometemos errores y faltas. Pero queremos, Señor, tu perdón. Queremos, Señor, que limpies, Señor amado, con tu sangre todas nuestras rebeliones. Señor, no queremos pasar al 2009, Señor, con algo que nos redarguya. Queremos la victoria. Señor, si te hemos pecado, perdónanos. Si nos hemos apartado, Señor, recíbenos nuevamente. Señor, si ya no estoy en el libro de la vida, inscríbeme en esta noche. Hoy en esta noche, plasma mi nombre, dígale, en el libro de la vida. Asegura mi salvación, Señor, esta noche. Quiero ser salvo, Señor. No me quiero quedar. Señor, dígale, este 2009, yo te prometo, Señor, servirte como nunca antes lo he hecho. En el nombre de Jesús, lo declaro, Señor, en mi vida, que una doble porción viene a mi vida. Gracias, Señor. Perdona mis pecados y recíbeme como tu hijo. En el nombre de Jesús, renuevo mis votos, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. Vamos a hacer una oración, mis hermanos. Gloria al Señor. Dale palmas al Señor, hermano, con todo el corazón. Vamos a hacer una última oración y así nos vamos a ir, no para la casa, porque todavía falta. Ahorita vamos a ir a un receso, mi hermano. Vamos a ir a comer. Y acuérdese que todo es gratis allá, ¿verdad? Y hoy vamos a orar. Vamos a orar para terminar este culto, pero vamos a un receso a comer. No se vaya, hermano, hay que recibir el 2009 de rodillas. Así como lo hicimos el año pasado en la iglesita chiquita, así lo vamos a hacer en esta iglesia grande. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por la palabra que tú nos has dado en esta noche. Gracias, Señor, porque yo sé que este mensaje, Señor, no se lo llevan en la mente mis hermanos, sino en su corazón, Padre. Dios mío santo, que las palabras que se metieron en la mente bajen hasta el corazón, Padre. Que haya, Señor amado, un despertar glorioso en esta iglesia. Mire qué lindo, aquí hay un hombre derramando su corazón. Qué lindo el Señor. ¿Qué está haciendo Dios? No sé, pero algo está pasando en esta vida, mi hermano. Yo miro, oiga, es duro ver, es difícil ver a los hombres abrir su corazón, pero cuando Dios toca el corazón, mi hermano, no hay hombre que se mantenga de pie delante del Dios de los cielos, aleluya. Y en el nombre de Jesús declaro que este hombre, Señor amado, la gloria tuya se va a manifestar a través de este varón. Señor amado, he de ver la gloria, Señor amado, tuya, Señor, mira esas lágrimas, Señor. No es cualquier cosa lo que este hombre te está dando, Señor, sino que es algo grande que entra, que está saliendo dentro de su corazón. En el nombre de Cristo, Señor, llévanos con bien, Padre. Oh Dios mío santo, oh gracias te doy, Padre, por los hermanos que has traído a este ministerio. Todos son importantes en esta iglesia, Señor. No hay nadie de más ni nadie de menos. Todos somos importantes. Yo te pido, Señor, que este ministerio sea unido, Señor. Que así como uno piensa, pensemos todos. Que así como uno camina, caminemos todos. Todos tomados de la mano, caminando hacia la meta que eres tú, Padre. En el nombre maravilloso de Cristo, yo te doy toda la gloria, la honra, el poder y toda la alabanza, Señor. Gracias por este ministerio. Ahorita vamos a ir a ese receso, pero ahorita vamos a regresar también para seguir, Señor, el segundo servicio hasta las 12 de la noche. Gloria al Señor. Bendito y alabado sea el nombre precioso de Cristo. Dele palmas al Señor, hermanos. Dele las palmas al Señor. Salude a su hermano que está a su lado. Y vámonos, dígale. Te invito a comer, dígale.